porque vemos el impacto que ha tenido en la gente el tarifazo. Entonces creemos que tiene que, el gobierno tiene que frenar con esta medida, que la verdad impactó mucho contra el pueblo argentino. Y la verdad decidimos hacer esta convocatoria acá en Ensenada, tratando de demostrarle, ¿no?, al gobierno que realmente estamos preocupados por el impacto que está teniendo. Y la verdad estoy muy contenta de toda la gente que se ha acercado, la verdad que son bastantes personas, y en una ciudad en realidad bastante chica por ahí Ensenada, a comparación de otras, así que la verdad me llena de orgullo, ¿no?, que la gente se movilice por una causa justa como esta.